cosas por contar. ¿Sabe algunas historias de misa privada que por atrás curas y sacerdotes solían tener para recaudar? Sacristán, sacristán, sacristán, no tenga miedo, no tiene que denunciar. Sacristán, sacristán, sacristán, lárguelo, es que eso no da para más. Sírvase la última copa y cuénteme que lo tiene tan mal. Algo raro que no logro descifrar. Yo creo que usted sabe algo que no le parece.